vida. Ya es tanta tu ridiculez que me lastima. Para que ya no andes haciendo pantominas, vete con esa que tú no puedes con dos. Hoy que el Señor tiene querida, con sus miserias compartidas, me da pavor. Nos vamos a quedar sin hombre y vamos a morirnos de hambre. La otra y yo. Barranca te espero, debajo de los zarzales,

cariño tan grande le estuvo mi pecho. Va a pasar mucho tiempo pa' que otras le sigan sinceras palabras de amor. Tal vez nunca le digan te quiero con llanto en el alma. Tal vez nunca se estén temblando con loca pasión. Qué cariño tan grande le estuvo mi pecho. Cuántas penas y cuántas vergüenzas quedaron escritas con tanto dolor. Pero al fin como negro recuerdo pasaron a historia de aquel libro que no terminé por falta de amor. Quisiera que mi tristeza fuera